Quizá algún día tú sepas lo mucho que te quise, quizá algún día comprendas lo mucho que te amé, que hoy por un capricho te alejas de mi lado, rodando a la deriva, sin amor y sin fe. Por un capricho, lo nuestro terminó. Por un capricho, pagarás este error. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Cuando los años pasen, querrás arrepentirte, y entonces será tarde, porque sola estarás. Amores no se compran ni se encuentran al paso, y sufrirás por siempre la triste realidad. Por un capricho, lo nuestro terminó. Por un capricho, pagarás este error. Cha-cha-cha!